Me estoy refiriendo a lo que el concejal ha denominado malversación de fondos y otros supuestos delitos contra la administración pública municipal. Hechos que se habrían llevado adelante en el municipio de Capilla del Monte durante los meses de diciembre de 2017 y también en los meses de enero y febrero del 2018. Si mal no recuerdo, fue así que expresara el concejal Rodríguez. Y aquí que quiero hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, quiero dejar planteado lo que a mi entender es una total irresponsabilidad y falta de criterio en los planteos realizados por el Bloque Unión por Córdoba y los dichos vertidos de tono acusatorio, los que puntillosamente han sido reproducidos por algunos medios de comunicación local y de otras localidades, manejados por difamadores seriales, diría yo, que en forma periódica y casi permanente ponen en tela de juicio la honorabilidad y el buen nombre de personas de esta comunidad, que circunstancialmente ocupan un cargo público. Yo hablo de irresponsabilidad y de falta de criterio, porque no me animo a hablar de mala fe, presidente. Sinceramente, no me animo a hablar de mala fe o de que haya habido o que exista algún otro motivo oculto que hayan movido o motivado al Bloque de Unión por Córdoba a insinuar con sus dichos la comisión de delitos inexistentes. La frase malversación de fondos es comúnmente señalada, es utilizada comúnmente, para señalar un hecho de corrupción llevado a cabo, por supuesto, por un funcionario público. Si bien es cierto, presidente, que la que habla y el intendente somos vecinos de esta localidad ocasionalmente, ocupando en otro momento función pública, no podemos desconocer el alcance que tiene semejante afirmación y lo que este delito lleva implícito, que bajo ningún punto de vista encaja con lo sucedido en el municipio. Por lo menos durante la gestión donde yo estuve como intendente interina y la gestión que está llevando adelante mi correligionario amigo Gabriel Buffoni. Malversar fondos significa, y lo voy a leer textualmente, para recordarles a todos de qué estamos hablando. Según la organización Poder Ciudadano, nos dice que la malversación de caudales públicos es la figura que se encuentra prevista en el artículo 260 del Código Penal, por el cual se reprime al funcionario público que diera los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella que estuvieran destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. Acción típica consiste en dar a los caudales o efectos una aplicación distinta de la que corresponde, de modo que el mismo no es el establecido, sino otro, el cual arbitrariamente establece el funcionario público. Como ejemplo de ello puede citarse el supuesto de un impuesto creado por un lapso de tiempo determinado al efecto de paliar las consecuencias de una tragedia meteorológica, como podría ser una inundación, y en lugar de dirigirse a eso, allí, los fondos, estos dineros serían orientados a solventar el déficit fiscal. Señor presidente, he aclarado el significado de lo que en forma reiterada ha sido manifestado por el Bloque de Unión por Córdoba, y como ya le expresara, por algunos difamadores sociales de nuestra ciudad y de otras ciudades que se hicieron eco de estos dichos. Quiero dejar expresamente sentado que lo expresado por el concejal Rodríguez es falso, absolutamente falso, y en la oportunidad demostraremos cada una de sus acusaciones. Aunque aquí se dijo que no se acusaban personas, todos sabemos, presidente, que las administraciones se materializan en personas, digamos, los hechos se materializan con seres humanos. Entonces, no se denuncian hechos, se denuncian administraciones. A pesar de que, vuelvo a reiterar, el jueves pasado, todas las denuncias vertidas fueron en forma verbal. No fue, como bien mencionara el concejal Nieto, en su oportunidad, él realizó una denuncia penal contra el ex intendente Cés. Él fue a la justicia porque estaba convencido de que tenía pruebas irrefutables, hizo la denuncia y después vino y comunicó al Consejo Deliberante. Acá se hizo la inversa. Ahora, brevemente les voy a tratar de recopilar un poquito lo del audio de la sesión pasada. Aquí se dijo textualmente: el municipio posee en el Banco Córdoba dos cuentas, la 53/3, que pertenece a sueldos, y la 64, que es la recaudadora. De la cuenta 53, sueldos, hay 43 cheques que se cobraron en el banco y no tienen ingreso a la municipalidad. Desde el 7 de diciembre del 2017 hasta el 29 de enero del 2018 son 43 cheques en total. En la cuenta 64 recaudadora faltan 44 cheques que se cobraron en el banco y tampoco tienen ingreso a la municipalidad. O sea, en total son 87 cheques que suman un monto aproximado y superior a 1.400.000 pesos. En este punto, y de la misma forma que la irresponsable denuncia realizada en este seno manifiesta que todos y cada uno de los valores cheques a los que hace mención el concejal Rodríguez constan junto con los comprobantes y las órdenes de pago correspondientes, con recibo de cobro firmado, con aclaración y número de documento por parte de los proveedores que retiraron por tesorería municipal en pago de sus servicios y luego los cobraron por ventanilla del Banco de Córdoba. Por acá los tengo, si los quieren ver. También cabe aclarar que el municipio cuenta con un sistema informático donde se registra toda la información contable y financiera desde hace muchos años, que es el sistema Program. ¿A quién podríamos pedirle un informe también para que nos diga qué sucedió en ese tiempo de la transición debido a la crisis institucional donde se quedó un tiempo sin presupuesto? Aquí debemos recordar que el presupuesto lo aprobamos en el mes de enero del año 2018. Por lo tanto, el sistema no se encontraba habilitado para la carga de la información hasta que no se realizaron la vinculación de las cuentas del año 17 con las del 18. Debido al cambio y reemplazo a muchas partidas presupuestarias que ya no tenían utilidad, este procedimiento se demoró casi 2 meses, habiéndose logrado ponerlo al día en el mes de marzo y abril de este año. Si buscan el mes de marzo y abril, con el tal Rodríguez, ahí va a encontrar todos los cheques. No hay ningún problema. ¿Ustedes quieren que se haga bien? Déjeme terminar, concejal. Déjeme terminar, que no lo voy a aburrir mucho. No, si no me aburre. En otro punto de su denuncia, el concejal manifiesta: hemos detectado varias anomalías en la cuenta del programa asistencial PAICOR, donde habría una supuesta malversación de fondos en diciembre, ya que los fondos no fueron depositados en esa cuenta, pero sí fueron acreditados en la cuenta sueldos. Esto es muy llamativo, por lo que vamos a tener que realizar una denuncia penal por malversación de fondos. También se habló de las diferencias en las facturaciones de empresas proveedoras de mercaderías, sin tener en cuenta que en ciertas épocas del año la provincia obliga a los municipios, además del apoyo nutricional de los colegios que se le hace todos los meses, la provisión de unidades alimentarias, bolsones, si quieren, para los alumnos que en el mes de enero y febrero no tienen PAICOR. Yo les adelanté que se habían gastado 862 mil pesos, pero parece que eso no era suficiente. Acá están las rendiciones y los comprobantes. ¿A dónde cree el concejal Rodríguez que se fue la plata del PAICOR? No sé. ¿Con no qué sé. Se compraron las unidades alimentarias? Usted dice que se gastó. También no, usted. Nosotros dijo, no tenemos. No, me conteste. Me conteste que después puedo hablar. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué me mira y me pregunta? Bueno, no lo miramos. No, me pregunta, no, ¿no le creen? No, me pregunto. No, me pregunto. No hay ningún problema. Me pregunto. No hay problema. No, mire que no lo mire, no lo mire. No hay problema, mírenme. No, no lo mire, lo voy a mirar al presidente. Entonces, lo voy a mirar al presidente. También se dijo acá, dijo el concejal Rodríguez, que esta semana que está terminando, él iba a tener una reunión con las autoridades de PAICOR, porque en Córdoba se hablaba del caso Capilla del Monte. ¿Saben qué? Capilla del Monte es uno de los municipios que tiene mejor registro en el uso del PAICOR. Ni una sola rendición se ha devuelto. Ni una sola rendición ha sido devuelta de la provincia. ¿Se hicieron todo en tiempo y forma? Pregunto. Ningún proveedor quedó sin percibir el pago por las provisiones de sus servicios o mercaderías. Todas las facturas de estas provisiones están sujetas a un doble control. Y a veces un triple. Porque cuentan con la firma y los sellos de las directoras de los establecimientos escolares, de las cocineras que reciben, además del funcionario municipal, que es el primero que toma los pedidos que reciben de las directoras y que los envía a la empresa. Jamás se interrumpió en ningún momento, no ha habido ninguna queja por parte de los directivos, todas las rendiciones están presentadas, aprobadas en la provincia, y bueno, la verdad no sé de dónde se sostiene la denuncia de malversación cuando los chicos no han quedado ni un solo día sin tener lo que corresponde y el municipio no ha dejado de cumplir ni con los proveedores ni con la asistencia que debe dar en relación a las unidades alimentarias. Otro punto de la denuncia es por un contrato del señor Miguel del Pino que fuera firmado por mí y por el intendente Buffoni, habiéndose insertado en forma errónea las firmas y los sellos. Ese contrato fue salvado automáticamente, porque no lo rechazó, el tribunal lo observó, y la persona que había redactado el contrato y que había puesto los sellos erróneamente, se presentó con el contrato en forma ante el Tribunal de Cuentas y se hizo cargo del error que había cometido. Y no es verdad que lo firma Buffoni. Acá tengo una copia. Ese contrato, si usted lo quiere ver, concejal Rodríguez, está firmado por la que habla como intendenta y la Secretaría de Finanzas. ¿Lo mandaron al Tribunal de Cuentas? Por supuesto. Por supuesto, concejal. Si el Tribunal de Cuentas usted no le informó, no es un problema mío. No se preocupe. No, usted, después lo llevamos todo a la justicia y lo vemos, no se preocupe por eso. No se preocupe, y todo va a estar salvado. Y como tantas cosas que hace el Tribunal de Cuentas, que se corrigen y por supuesto después no avisan que están corregidas y que están a derecho. Lo primero que hacen es denunciar el error. En otro punto también se manifestó que una de las causas de la denuncia era que no se había dado cumplimiento a la ordenanza 2763/17, que habla de la apertura de las cuentas bancarias específicas para cada obra. Esta ordenanza, que nosotros sancionamos en el mes de febrero del año 2017, durante la gestión del ex intendente Cés, tuvo una sanción ficta, porque el intendente Cés la dejó de lado, porque como usted bien sabe y recordarán mis pares, que no estaba de acuerdo con la apertura de cuentas específicas. La apertura de cuentas corriente bancaria para la obra de gas para honorarios procuradores con motivo de llamado a la licitación para la realización de la obra de la pista de skate se procedió de igual manera con los fondos de los 720 mil pesos existentes y destinados hasta el fin. Si CES no la abrió, no fue responsabilidad de la administración que estuvo a partir del 18 de septiembre. Nosotros la abrimos. Y la abrimos cuando advertimos de que no estaba abierta. Antes del llamado a licitación. Se habla también que los fondos para la obra de la terminal no fueron transferidos. La verdad, esto me parece totalmente extemporáneo. la terminal está terminada, el piso está terminado, se hizo con los 2,5 millones que teníamos con el Fondo de Desarrollo Urbano, los ómnibus están circulando, la verdad, me parece que llegó tarde para denunciar. Señor presidente, no los voy a aburrir demasiado, pero sinceramente yo no podía dar inicio a la sesión del día de la fecha sin hacer mención a todas las afirmaciones falsas vertidas por el concejal Rodríguez el jueves pasado. No obstante esto, por supuesto, el Bloque de Unión por Córdoba hará las denuncias que crean necesarias. Nosotros estaremos dispuestos, por supuesto, como siempre, a disposición de la justicia, con toda la documentación que obra en nuestro poder y la que aún no tenemos. Pero eso sí, tengamos en cuenta que las consecuencias no son solo para los denunciados, las consecuencias también son para los denunciantes. Así que yo solamente espero que, como vecinos de esta comunidad, como ya lo expresé el martes pasado, creo que la credibilidad de los funcionarios, de los políticos, de los que hacemos políticos, es el mayor valor que cada uno tiene. Hacer denuncias es muy fácil. Llenar a todo el mundo de un manto de sospecha es muy fácil. Lo que no es fácil es demostrarlo. Así que, por otro lado, no está en mi ánimo ni ocultar, ni ocultar ninguna información. Yo soy consciente de que hemos realizado el mejor esfuerzo para sacar adelante Capilla del Monte, de la situación de crisis institucional en la que nos dejara el intendente Cés con su intentativa renuncia, que parece que hubiese sido hace 5 años atrás. Hace escasamente siete meses, la ciudadanía se expresó, y se expresó renovándole su confianza al intendente Buffoni. Por suerte, creo que los ciudadanos van más rápido que la dirigencia política y han aprendido mucho más. Tienen independencia de criterio, escuchan y sacan sus propias conclusiones. Si no fuese así, no hubiesen confiado en depositar nuevamente el gobierno en la propuesta de Cambiemos que presentamos el 3 de diciembre del 2017. Las dos últimas mociones que quiero hacer, y para finalizar, presidente, es ratificar el pedido que hiciera en la sesión pasada de solicitarle al Tribunal de Cuentas que haga un dictamen por escrito en relación a lo documental que presentara el concejal Marcelo Rodríguez y que diera origen a las supuestas denuncias. Y lo segundo que voy a mocionar, para que usted las ponga en consideración, y en virtud de que se está llevando adelante la auditoría por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, y para dejar, para que no exista ningún tipo de sospecha, que mociono concretamente que se extienda la auditoría hasta el día 12 de diciembre, que se realizó el traspaso de los 90 días en las que yo estuve en el interinato al intendente electo Gabriel Buffoni. Nada más que decir. Gracias, concejal. Sí, por favor. Creo que nosotros hemos, por supuesto que yo lo respeto, no comparto con usted, concejal Neri, que son todas falacias nuestras denuncias. Creo que está muy concreto el importe de ingresos PAICOR en el mes de diciembre y después no transferido a la cuenta PAICOR. Independientemente de eso, usted cree que eso está bien, nosotros no lo vamos a discutir, para eso está la justicia, como corresponde. Sobre los cheques, me llama la atención que me diga que no había presupuesto y que hicieron los pagos sin presupuesto cuando se podía haber ampliado el presupuesto. Estaba el Consejo Liberante, estaba trabajando y siguió trabajando independientemente del corte interrupcional que hubo por la renuncia del intendente. El Consejo Deliberante siguió trabajando como correspondía. O sea, no yo particularmente creo que eso no lo quita, que se puede haber hecho una ampliación de presupuesto, un acomodo de presupuesto. ¿Quién no lo hubiera aprobado aquí? Pero bueno, ustedes creen que así está bien y que lo podemos hacer, los cheques, hacer los pagos entre diciembre, enero y febrero, y después contabilizarlos en marzo, abril, creo que me dijo marzo, abril. Mire, nosotros hemos presentado con mi compañera, con mi compañera, creo que hemos dado toda la documentación a todos los concejales para que trabajen. Yo creo que nosotros, cuando pasó a comisión, no acompañamos porque nosotros estábamos seguros de lo que lo hacíamos. Así que, bueno, nosotros, como yo ya lo adelanté junto con mi compañera en la comisión, esto lo vamos a llevar a la justicia. Y por supuesto que, independientemente que le voy a pedir una copia ahora al concejal Negri del escrito que trajo para tenerlo, como hicimos nosotros la semana pasada. Yo no tengo la escrita suya. Si lo traje el día martes a pedido del... Bueno, no lo quiero. No importa, si está la grabación, no hay problema. No hay ningún problema. Nosotros estamos convencidos de lo que hemos hecho. Estamos seguros porque hemos trabajado. Por supuesto que después la justicia la que va a despedirse. Y no, nosotros no tenemos miedo de eso del clásico, y después vendrán las represalias, de si después la denuncia no va. Nosotros estamos, no, responsabilidad. La responsabilidad, por supuesto, y la tenemos todos, ¿eh? Todos los que están escuchando acá. Todos. Ustedes tienen su parecer y nosotros tenemos el nuestro. Algunos pensarán que hacer los pagos sin presupuesto es normal, no lo escuché nunca, y se hace, se contabiliza después que hace los pagos, y otros pensarán que no. Que no es así. Así que bueno, listo. De nuestra parte, de este tema no vamos a hablar más, porque ya hemos hecho la presentación. Así que yo creo que el Consejo Liberante tiene muchas cosas para hacer, muy importantes para la localidad. Así que esto, bueno, como ya trajo la contestación la concejal Negri, y nosotros ya hicimos nuestras presuntas denuncias, listo, ya queda zanjado y bueno, ya se verá, no quién tiene razón, sino la responsabilidad de cada uno. Por mi parte no tengo más nada que acotar. Muchas gracias, presidente. Concejal Bandini. Yo quiero hacerle un pedido. Independiente de que algunas puedes tener Marcelo, yo necesito de manera particular todos los pedidos de informe que hemos solicitado pidiendo esta documentación. ¿Los que mandó el Consejo? Los que pedimos desde acá a la municipalidad. ¿Las copias de la resolución? Exactamente. Y una cosa más. Yo lo escuchaba y me parece bárbaro que la ampliación de auditoría pase el 17 de septiembre. No, el 12. Cuando sea. También me gustaría tener una copia del... El 3 asumió el intendente. ¿Cómo? El 3 asumió el intendente. Por eso, me gustaría que la auditoría se extienda hasta, ya que dijo marzo y abril, hasta abril del 2018, para que podamos ver, me parece lo más lógico, que es ampliar, ya que la documentación que nosotros presentamos fue contabilizada en marzo y abril, me gustaría que la auditoría se extienda hasta abril del 2018 en base a los documentos que dijo que la concejal Negri se había contabilizado todos estos cheques en los meses de marzo y abril. Bueno, es otra moción. Bueno, tenemos dos mociones entonces. La moción de la concejal Negri, que se extienda la auditoría hasta el 12 de diciembre de 2017, y la moción del concejal Rodríguez, que se extienda la auditoría hasta el 18 de abril del 2018. No, hasta fin de abril, hasta el 30 de abril.